La plataforma del anticristo, Cristo, con ustedes, los siervos de Dios, el escatólogo Antonio Bolaines y los pastores Miguel Rosell y Guillermo Pérez. La apologética es la parte de la teología que nos enseña que debemos de denunciar toda apostasía en defensa de nuestra doctrina. De toda manera, cualquiera que diga que estamos calumniando, una calumnia es cuando lo que se está diciendo es una mentira, pero cuando se está diciendo una verdad, no se está calumniando. De tal manera que cualquiera que diga que esté calumniando, que demuestre lo contrario de lo que nosotros estamos diciendo. Y si él lo demuestra que no es cierto lo que estamos diciendo, con gusto, aceptaremos nuestro error si alguien nos demuestra que no es cierto lo que estamos diciendo. Y en base a esto, vamos a prepararnos para entrar con una lectura de las Sagradas Escrituras. Y yo quiero invitarlos ahí sentadito que abran sus Biblias en el libro del Apocalipsis, el libro de Revelación. El último libro de las Sagradas Escrituras, el último libro con el cual se cerró el canon de las Sagradas Escrituras. A partir de ese momento, toda interpretación, toda revelación quedó cerrada. Desde el momento en que el canon fue cerrado con el libro del Apocalipsis. Es muy interesante, Dios siempre es perfecto. Dios nunca se equivoca. La historia de la Biblia comienza con el libro de Génesis. Creación, Pastor Willy y Pastor Rosell, mire qué interesante. Creación. El Génesis trata específicamente de la antropología, de la raza humana y de las civilizaciones y de toda la creación. Es decir, si hubo un libro que habla del principio de todas las cosas, tenía que haber un libro que hablara del final de todas las cosas. Y ahí Dios no se equivocó. Comienza con Génesis hablando del principio y termina con Apocalipsis hablando del final de esa civilización y de la gloria venidera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 11. Del versículo 11 hasta el 15 vamos a leer la santa y bendita y gloriosa palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Dios bendiga la santa y bendita palabra del Señor. Y en este momento también quiero compartir otra lectura que está seguidamente ahí en la misma que sigue Apocalipsis. Dice así, también hace grandes señales. Mire qué interesante. Hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los habitantes de la tierra con las señales, y es muy importante que tomen nota de esto, porque Miguel Rosell y su servidor y el pastor Willy nos vamos a referir a esta parte. Está hablando de un periodo trascendental manipulado o guiado por este personaje que está hablando Apocalipsis. Va a ser un personaje que va a traer un impactante pero extraordinario mover que a tal manera que algunos van a creer que definitivamente se trata del Espíritu Santo. Pero como estamos viendo en Apocalipsis, después lo vamos a desglosar, dice que este personaje viene con tremendo poder, a tal manera dice con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Es que muy interesante, aunque vamos a poner allá la imagen, es decir, en lugar de que se le dé la gloria a Cristo, que es lo, esa es la base primordial de toda iglesia y de todo ministerio, la honra y la gloria solo tiene para ser únicamente para Jesucristo. En este momento, y eso es importante que aguardemos cuando lleguemos en esta parte, Miguel, en este mover, que va a ser un mover con prodigio, con señales, con milagro extraordinario, pero en este mover la gloria no es para Jesucristo, sino la gloria es para la plataforma del anticristo, que lo involucran una multitud de falsos cristos y de falsos profetas que comenzarán a darse la gloria para ellos. Pero seguimos leyendo en esta parte, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no adora a la bestia. Impactante en esta parte, tal vez un verbito antes que, porque más adelante vamos a entrar ya en lo profundo, Miguel y el pastor Willy Pérez, muy impactante esta parte que estamos comentando. Yo me pregunto por qué hay tanto énfasis hoy en día en la cuestión del avivamiento. Todos queremos un verdadero avivamiento, como cristianos, evidentemente queremos un verdadero avivamiento. Y de hecho, a lo largo de la historia eclesial, ha habido diferentes avivamientos en diferentes lugares en el mundo. Todos sabemos, por ejemplo, el avivamiento de Gales. En otros sitios no ha habido avivamiento. Todos deseamos un avivamiento. Pero hoy en día existe un énfasis tan desmesurado acerca de un hipotético y que no podemos encontrar en la Biblia avivamiento, que me hizo pensar por qué tanto interés en mostrarnos algo que realmente la Biblia no recoge, o sí lo recoge. Y justamente, ¿por qué pregunto eso? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque aquí donde tú has leído, en Apocalipsis capítulo 13, el falso profeta realiza lo que parece un avivamiento. Hace descender fuego del cielo, realiza señales y prodigios, que todo apunta hacia una manifestación del poder de Dios. Y es que Dios permite o va a permitir ese tipo de poder. Muchos, no unos pocos, sino entiendo que muchos van a ser engañados y muchos van a entender que ese es el avivamiento que están esperando. Y realmente es un avivamiento, pero es un avivamiento absolutamente demoníaco, diabólico, para levantar al falso profeta. El falso profeta lo hace para levantar a la primera bestia, que es el anticristo. Pastor Willy, usted es pastor aquí en Reynosa, Tamaulipas, una ciudad cosmopolítica, se puede decir, o transcultural de diferentes partes de México. Y por supuesto que hay muchísimas iglesias evangélicas en esta ciudad, muchísimas, y mucho, lamentablemente, de los pastores aquí, les fascina andar hablando del gran avivamiento y les fascina estar trayendo personas que vienen a hablar de esto. ¿Cuál es su experiencia como pastor en este momento, viendo, conociendo el trasfondo de lo que acabamos de leer? Sí, doctor, yo creo que una de las cosas que usted mencionaba al principio en cuanto a lo que leíamos del Apocalipsis, en lo particular yo creo que gran parte de todo este mover de avivamiento no es otra cosa más que una distracción de parte del demonio hacia que nos enfoquemos a lo que verdaderamente Dios está esperando que la iglesia esté enfocada, que es su venida por la iglesia. Entonces el demonio utiliza esa estrategia como para distraer al pueblo cristiano, para que no estemos preparados para cuando él venga por su iglesia. En esa ciudad de Reynosa, lamentablemente, doctor Bolaines, es cierto, hay movimientos que están tratando de promover ese tipo de avivamientos, que como ya lo decía el pastor Miguel Rosell, el avivamiento no es otra cosa más que arrepentimiento, y ese arrepentimiento nos lleva a consagrarnos más a Dios, muy diferente a lo que se está tratando de enseñar que es un avivamiento. En Reynosa podríamos pensar que una ciudad con tanto potencial, Dios está esperando que algo extraordinario ocurra, pero no va a ocurrir a través de este tipo de movimientos. Yo estoy convencido de eso. Nosotros como una iglesia de más de 25 años aquí en la ciudad de Reynosa, jamás hemos echado mano de ninguno de este tipo de movimientos, y gracias a Dios por su gracia, Él nos ha bendecido mucho. Fíjate, pastor Rosell, hermano Pérez, y esto para agregar a este comentario final, y pasemos a analizar puntos por punto. En París, Francia, una tarde fuimos invitados a una casa de señoras de, en cierta forma, de la realeza, de parte de los principados que todavía existen, y estuvimos en la casa de esta señora, Y en todo, entre los invitados que estábamos ahí, estaba un pastor misionero, y voy a decir su nombre directamente, el hombre bien centrado. Su nombre es José Smith, Denny Smith. Denny Smith tiene iglesias en Perú y tiene iglesias aquí en México. Dice Denny que él nos compartió ahí que él fue invitado a una conferencia apostólica en Perú y fue invitado como uno de los panelistas. Y eso es muy importante por si quieres agregar algo de eso, Miguel, de los panelistas. Entonces dice que esa mañana que le tocaba a él le tocaba a las 10 de la mañana. Entonces, una hora antes, a las 9, él se mete en un cuartito ahí pegado al santuario y se arrodilla para orar para que Dios lo prepare para el mensaje a las 10 de la mañana. En ese momento que él está orando, el Espíritu Santo, por unos 45 minutos después, el Espíritu Santo le dice, literalmente en voz audible, levántate y ve lo que quiero es que veas. Entonces, él obedece al Espíritu Santo, se levanta del cuarto y se va al santuario. Cuando él llega al santuario, toda la gente está adelante en el santuario, toda la audiencia, y el que está ministrando, le tocaba de 9 a 10, era una señora que es muy famosa aquí en México, se presenta como la profeta de los mexicanos, y como la que siempre ha andado haciendo guerra espiritual en las fronteras y todo esto, y era ella la que estaba ministrando, entre comillas. Y entonces, cuando Denny se para y ve todo eso, él ve que esta señora está tirando agua a la gente, está tirando agua, pringando a la gente con agua y está soplando. Y ve que la gente se está cayendo, pero como mosca, todo el mundo cayéndose de una forma impresionante. Cuando él está viendo eso, de nuevo viene la voz audible del Espíritu Santo que le dice a Denny, lo que tú estás viendo es fuego extraño. Miguel. Mira, el libro de... Ahora, a voz de pronto, el libro, el Evangelio de Mateo, ¿qué nos dice en el capítulo 24? Es el mismo Señor hablándonos y hablando tan claramente. En el versículo 11 leemos textualmente, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos o falsos ungidos, ¿verdad? Y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuese posible aún, a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Pues los escogidos somos los que somos verdaderos hijos de Dios. Entonces, no nos tiene que extrañar de en modo alguno que en estos tiempos previos a la venida del Señor a por su iglesia, a por su remanente, yo diría más bien, se esté levantando todo un falso avivamiento. ¿Por qué digo falso avivamiento? Pues primeramente, como ha dicho bien el pastor Willy, un verdadero avivamiento es aquel que resulta en la conversión de las personas, en el arrepentimiento de las personas, en que las personas vienen a Cristo, en que las personas sufren un cambio, una metanoia en griego, una transformación, una manera de transformar de pensar. Aman al Señor, eso es un verdadero avivamiento, ¿eh? El avivamiento de Gales, por ejemplo, estaba ese pastorcito tranquilo ahí predicando, no estaba haciendo nada especial, y de repente la gente empieza a llorar y a quebrantarse delante del Señor, y eso produjo, o fue el inicio, mejor dicho, de un verdadero avivamiento, conversión a Cristo. Eso es lo que queremos ver. Ahora, ¿qué se entiende hoy en día por avivamiento? ¿O qué se entiende en muchos núcleos, la mayoría de los núcleos neopentecostales? Podemos hablar de eso si quieres más adelante. Pues lo que se entiende por avivamiento no es eso. Lo que se entiende por avivamiento tiene que ver con poder. Ahora, la cuestión es, ¿qué poder? ¿De quién viene ese poder? ¿Quién maneja ese poder? Y nos damos cuenta que muchas veces, lo que tristemente es el enemigo de nuestras almas, el que tiene acceso a ese poder, que Dios de alguna manera se lo permite, como veremos luego en 2 Tesalonicenses capítulo 2, para engañar a muchos, incluso si fuera posible a uno de los escogidos. Fíjate que, Pastor Willy, el pasaje que leímos dice que hace descender fuego del cielo. ¿Qué es cómo se dice, lo que siempre están comentando? Fuego, que caiga fuego del Espíritu Santo. Y entonces andan buscando ese fuego, esa unción que están recibiendo. A comienzos de los 90, y voy a citar en este momento, y ahí está el protagonista, al doctor Oscar Arias Sánchez. El doctor Oscar Arias Sánchez había recibido el Premio Nobel de la Paz. Y al recibir el Premio Nobel de la Paz fue invitado Él y su esposa Margarita, en ese entonces Margarita Penón de Aria, fueron invitados al Vaticano. Y cuando vino, tuve cerca del comentario que él dijo, él y Margarita, cuando a él le preguntan, ¿cuál fue su experiencia de estar de cerca de Juan Pablo II? Y él dijo, ese hombre tiene una unción tan grande que cuando uno se acerca a él, es como estar hablando con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿tiene unción este Papa? Date cuenta, yo no sé, muchas veces, si hablar de tú o hablar de usted aquí en México, en España nos tuteamos demasiado. Dese cuenta de que realmente el diablo, dice la Biblia, que el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar. Y la Biblia no engaña, pero el diablo sí. ¿Cómo lo hace? Aparentando, trayendo una apariencia de luz, ¿eh? ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Lógicamente para distraer, no solamente para distraer, sino para engañar y para destruir. Porque el ladrón ha venido a matar, robar y destruir. Y esa es la finalidad. Lógicamente el diablo en concreto. El diablo no es tonto, ¿eh? Como se dice en el servicio militar, el enemigo no es tonto, ¿eh? El diablo no es tonto y siempre va a intentar engañar de la mejor manera. ¿Cómo es la mejor manera para engañar? Con la verdad, sacándola de contexto. ¿Mm? Porque un texto fuera de contexto es un pretexto para hacer otro texto. Y eso es una realidad, como un templo de grande. Entonces, eso es lo que hace. La palabra de Dios dice también, en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, ahí nos está hablando la palabra de Dios acerca de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos obreros, obreros fraudulentos, que son agentes del diablo, lo sepan o no, pero lo son, y engañan de parte del diablo. ¿A quién? ¿A la gente del mundo? No, porque la gente del mundo ya está en sus manos. ¿A quién va a intentar el diablo engañar como sea, de cualquier manera? Y la mejor manera posible, según él, lógicamente a los hijos de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace con respecto a los pentecostales? Yo soy pentecostal. ¿Cómo lo hace respecto a los pentecostales? Con poder. Porque los pentecostales creemos en el poder del Espíritu Santo. Ahora, el diablo también maneja poder. Y también maneja señales y prodigios. Y sabe cómo tocar las emociones. Sabe cómo tocar las emociones de una manera muy especial. De manera que incluso, valga la redundancia, de manera que el creyente cree que es, si es ingenuo, si no es preparado, si es torpe y no tiene un corazón recto, fácilmente puede ser engañado por el diablo a través de ese espíritu, a través de esa emoción que parece incluso que sea el Espíritu Santo, pero que no es el Espíritu Santo, sino que es un espíritu demoníaco. Pastor Willy, Juan Pablo II, a quien se dijo que tenía esa supuesta tremenda unción, visitó más de 5 veces México, el país que más visitó de América Latina. ¿Cambió México de esas visitas cuando hoy en día el país más católico de América Latina está llevando la bandera del matrimonio de los homosexuales y la legalización, o sea, la licencia para matar niños en el vientre de su madre, donde la criminal o el criminal es su propia madre? O sea, La visita de este hombre con su supuesta unción que cita tenía, ¿qué cambio trajo a México? Definitivamente ninguno, doctor. Yo creo que, como se ha dicho en las estadísticas, la Basílica aquí en México es el segundo lugar más visitado después de la plaza ya de San Pedro en Roma. La Basílica de Guadalupe es la más visitada durante todo el año. Más de 20 millones de personas la visitan al año. Eso obviamente trae la atención, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo, para traerlo a México a visitar. Y definitivamente nos damos cuenta que nuestro país, lejos de estar sufriendo un cambio para bien, nos estamos dando cuenta que nos estamos hundiendo más y más. Anteriormente, sí, las autoridades, los gobiernos se detenían un poquito en cuanto a la promulgación de ese tipo de leyes, presionados fuertemente por la Iglesia Católica. Pero ahora, lamentablemente, ni siquiera la Iglesia Católica está teniendo esa influencia y las autoridades están aprobando ese tipo de leyes. ¿Qué nos está mostrando? Que nuestro país no está avanzando nada. Lejos de convertirse, como están diciendo que vamos a llegar un momento, como están diciendo los apóstoles de la prosperidad, que están ganando las naciones para Cristo, lejos de estar ganando México más bien parece que va para atrás en cuanto al temor hacia Dios, en cuanto al liberalismo. Pero vamos a entrar en esto. En 2 Corintios capítulo 11, y lo tenemos aquí al frente, y vamos a entrar en esto, Miguel, para que analicemos un poco sobre esto. Dice, que Satanás no saque ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una advertencia del apóstol San Pablo, bien contundente en estos momentos. Date cuenta que Pablo no ignoraba sus maquinaciones. Los que estaban con Pablo no ignoraban sus maquinaciones. Muchos no ignoraban sus maquinaciones, pero qué triste es llegar a la conclusión de que hoy en día demasiados de nosotros sí ignoramos sus maquinaciones. Y justamente, ¿cómo maquina el diablo? De manera que pueda engañar a uno de los escogidos. ¿Y qué nos dice la palabra? Que no debemos de permitir que el diablo saque ventaja. ¿Cómo? Pues sencillamente no creyendo la mentira que nos muestra. Ahora bien, el diablo siempre intenta engañar con algo que es agradable, porque si no, no tendría éxito su engaño. ¿Y qué es agradable para el cristiano? Hombre, el cristiano sabe que tiene que vivir una vida de santidad, sabe que tiene que vivir una vida agradable a Dios, por lo tanto, el cristiano nunca podrá buscar el pecado, y el diablo sabe eso perfectamente. Entonces, ¿cómo va a intentar engañar el diablo al cristiano? De una manera muy sutil, a través del poder, a través de venderle la mentira de que el cristiano va a conquistar las naciones para Cristo, a través de venderle la mentira de que el cristiano va a discipular las naciones, sacando de contexto la enseñanza de que el Señor nos envía a cumplir la gran comisión, ¿cuál es? La de hacer discípulos en su nombre, pero no de discipular naciones. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y a través de la megalomanía, es una de las maneras como el diablo intenta engañar, y de hecho tristemente consigue engañar al Hijo de Dios por aquello de que somos cabeza y no cola. Que sí es cierto, somos cabeza y no cola, pero cuidado. De aquí a pretender vivir ahora en el reino, cuando aún no estamos en el reino, se entiende el reino milenial, y pretender que vivimos, como digo, que vivimos en el reino y no el reino que tendrá que venir, eso es un engaño. Es verdad lo del reino, pero lo que dije antes, una verdad sacada de su contexto es una mentira. Muy interesante, aquí estamos viendo la imagen de una idea de lo que es el demonio del falso profeta. En la lectura que iniciamos, dice que vio una bestia que surgía de la tierra. Hay algunas interpretaciones, al menos dos que se manejan sobre estas interpretaciones. Tierra, uno dice que quiere decir de la religión, viene significado que surge de las religiones. Otro que dice que ya está descartada, que surgía directamente de la tierra de Israel. Pero aquí el contexto es que el líder, el falso profeta, es un líder que se levanta dentro de un sistema religioso acreditado exclusivamente en Roma. Y eso lo dice claramente la Sagrada Escritura. El demonio del falso profeta corresponde a dos de los principados del más alto nivel jerárquico en la demoniología. El segundo, y que entre esos dos principados demonios solamente hay uno que es superior a ellos, y ese es Satanás, el diablo. Por eso se habla de la trinidad diabólica, la serpiente antigua, y que hace unos meses grabamos aquí el estudio El Mito Guadalupano, que es impresionante, y me llamaba la atención por el dato que el pastor Pérez estaba dando, de que el segundo lugar más visitado después de la Plaza de San Pedro es la Basílica de esta imagen de Guadalupe. Y era impresionante porque en ese estudio que yo grabé aquí, en este lugar, sobre el mito guadalupano, en la imagen de Guadalupe está la Trinidad diabólica bien representada en esa manera. Está la serpiente, está el antihijo y el antiespíritu. Pues bien, entre esos dos demonios está el demonio del falso profeta y el demonio del anticristo. El demonio del anticristo es un principado de mayor jerarquía que el demonio del falso profeta. Pero el demonio del falso profeta procura que toda la gloria sea para el demonio del anticristo. Pero dice que el demonio del falso profeta, al ser segundo en la jerarquía, tiene que ser un demonio de una malignidad sin precedencia, ambos demonios, el del anticristo y el del falso profeta, tienen que ser dos demonios de una malignidad sin precedencia, como para que estén reservados a estrenar el lago de fuego en cuerpo y alma. Eso quiere decir que cuando nos estamos enfrentando al falso profeta, estamos tratando con un demonio de una malignidad sin precedencia. Ahora, al llamársele falso profeta, se le reconoce como el padre, pero el padre de toda la multitud de falsos profetas. El apóstol San Juan, primera de Juan, dice que han salido muchos falsos profetas por el mundo. Toda esta gama de multitud de falsos profetas vienen a ser hijo de este mero, el grande, directamente. Solamente un inciso, decir que es cierto que, como bien dices, que el falso profeta es un espíritu, pero no olvidemos que es también una persona humana, es un personaje. Entonces, es un personaje que encarna o tiene dentro ese espíritu, que es absolutamente demoníaco, malvado. Así como la bestia anticristo también será un personaje, y quizás ya está bastante bien, o lo tenemos bastante bien encuadrado, el falso profeta también es un personaje. Entonces, son personas literales, humanas, y serán echados al lago de que arde con fuego y azufre en un momento dado, cuando el Señor Jesucristo vuelva en gloria. Y eso es importante que lo tengamos claro también, porque muchas personas, muchos creyentes, muchos amigos pueden pensar, bueno, pero estamos hablando de demonios solamente. No solamente estamos hablando de demonios, estamos hablando de personas humanas, personas que van a encarnar ese, entre comillas, ministerio, por supuesto satánico, ¿no? La bestia anticristo y la bestia falso profeta. Estamos viendo una imagen aquí, no vamos a mencionar el nombre de este personaje, pero vemos una multitud en una manera impactada. Y estas son las imágenes que nos muestra, entre comillas, la televisión cristiana. Nos muestra a los grandes, a los famosísimos apóstoles y la multitud de gente que está sobre ello. Estos personajes o estos tipos se dan el lujo de decir, pero espantosas declaraciones antibíblicas, y en lugar de rechazarlo públicamente el pueblo que se supone que son evangélicos, y no solamente eso, en cada una de las reuniones de ellos hay no menos de 500 pastores. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que con más de 500 pastores, muchos de ellos teólogos con doctorados en teología, estos tipos se dan el lujo de decir cosas tan espantosa desde el púlpito y ninguna de esta gente reacciona? Voy a decir solamente dos frases de dos. Uno corresponde a este señor de Guatemala, que en este momento lo ven multitudes y que en México lo están apoyando descomunadamente, directamente. Este personaje de guatemalteco, ¿y por qué? Si estamos hablando directamente de apologética, estamos hablando de Cash Luna. Él dice, yo tengo el DVD, está diciendo en una conferencia una multitud, pero una multitud tremenda. Y él comienza a hablar, porque todos ellos, Miguel y Pastor Willy, todos ellos siempre están hablando de su gloria, de sus éxitos, de ellos. Hablan de ellos, y esto abarca hasta los cantantes. Nunca los veo usando la Biblia, pero sí siempre hablan bonito, impactan, pero siempre están hablando de sus experiencias. No están hablando de Jesucristo. Hablan de sus experiencias y el pueblo se impacta porque tocan las emociones. Cuando yo era niño, cuando yo era esto, cuando era lo otro. Entonces, este comienza a hablar de sus emociones y comienza a decir que cuando él era un niño de 11 años, él empezó a fumar marihuana. Entonces, wow, de ese momento va bien, está dando su testimonio. Pero de momento él se detiene y dice, a ver, ¿quiénes aquí no han tomado un cigarrito o un purito de marihuana? Entonces, una multitud levanta su mano y dice, y la multitud levanta su mano diciendo que no han fumado un purito de marihuana. Y viene él y dice, de lo que se han perdido. Y luego dice, sí es pecado, pero es un pecado rico. Un pecado rico. Y así dijo, sí se va al infierno, pero se va con un pecadillo bien rico al infierno. Dios mío, ¿cómo alguien, una multitud, con una juventud que está ahí, que están más bien muchos jóvenes rencos, que están deseando un pequeño espacio, Pastor Willy, una zancadilla, como para darse el salto y experimentar ellos también? Así es, o sea, buscando cualquier pretexto. Y si a esta persona lo están considerando como su líder, entonces si su líder está como que dando licencia, aprobando para eso, pues no hay ningún problema. Hace rato usted comentaba en 2 Corintios capítulo 11, hablando precisamente de los falsos apóstoles. Es interesante cómo Juan en el Apocalipsis y cómo Pablo en sus cartas, están, pero si bien conectados por medio del Espíritu Santo, y tratan los mismos temas. Por ejemplo, dicen en 2 Corintios 11, el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ya lo mencionaban hace un momento ustedes. Pero lo que me impacta es lo que dice el verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Déjeme compartir, Miguel, y te paso en esta otra con esta palabra. Ahora voy con el otro. Dije que iba a dar del uno y voy con el otro, con el que estamos viendo aquí en la imagen. Está hablando él, este es un programa que yo lo estoy viendo junto con mi suegro, estamos viendo ese programa él en vivo en la televisión cristiana, y comienza él hablando con puros pastores, más de 1,000 pastores ahí sentados, anglos, negritos, asiáticos, o sea que ahí teníamos pastores, muchísimos pastores teólogos, de teología, y el tipo comienza a hablar desde ahí, aquel gran número de pastores, y comienza a decir, a hablar sobre Génesis 6. Y él está diciendo en Génesis 6 que estos hijos de Dios eran ángeles que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, es decir, con las mujeres, y que producto de aquello surgió una civilización de seres humanos, mitad humano y mitad demonio. En esa manera, y dice que, y entonces le está dando todo esto, y dice que esa generación que eran mitad humano y mitad demonio trajo como consecuencia, dijo él, que todititito esa generación toda antidiluviana, él estaba hablando de una generación antidiluviana, preadámica, él está hablando de una generación preadámica, y entonces dijo toda esa generación, porque este pecado, dice él, sucedió en la generación preadámica, y toda esa generación, dijo él, desapareció, no hubo ni uno solo que se salvó. Entonces, cuando yo estaba oyendo eso y miraba a los pastores con la boca abierta así, y él diciéndole semejante, pero terrible aberración, ¿y cómo es que estos pastores no reaccionaban? ¿Será, Miguel, que está operando en ello espíritu de encantamiento? Espíritu de encantamiento, del latín incantare. De español, encantamiento, de ahí viene la palabra justamente, es decir, cantar. Es como se hacía la brujería, o como se hace muchas veces, a través de cantos, a través de cánticos. Así como el Señor, nuestro Dios, quiere que la alabemos con cánticos, lo cual es pues absolutamente fantástico, ¿no? Por usar un término así ligero. El diablo, que es un copión, también hace lo mismo. Entonces el diablo quiere que le adoren. Y por eso los brujos, tenés ahí a los brujos, etcétera, a los falsos religiosos que hacen también sus cánticos. En realidad, aparte de la cuestión musical, es que el encantamiento como tal es una brujería, una hechicería que envuelve a la persona, la cual es encantada, y la aparta de la verdad. Pero la hace sentir como que está la verdad, ese es el problema. O sea, la hace sentir como que realmente esta persona sigue estando la verdad, sigue estando consciente, sigue estando, digamos que cuerda, pero evidentemente no lo está, pero no se da cuenta. Y es cuando uno da cabida a ese encantamiento, y ese es el problema. En cuanto a estas personas como Benny Hinn, Luna, etcétera, no creo que haya ningún problema en hablar por nombres, porque también la palabra de Dios nos habla de nombres. Cuando Pablo, por ejemplo, habla de Fileto, Himeneo, Alejandro, etcétera, o como cuando el Señor Jesucristo pues denunciaba públicamente a los fariseos y a los publicanos, y no tenía ningún tipo de problema en mencionar nombres tampoco, ¿verdad? ¿Por qué los tenemos que tener nosotros cuando la Biblia dice que tenemos que andar como él anduvo, ¿no? Estas personas, como digo, tipo Cash Luna, tipo Benny Hinn, manifiestan, y eso es evidente, manifiestan un poder entre otros de encantamiento, podemos seguir hablando sobre esto, pero también un poder que es evidente. Claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que incluso pastores, incluso ministros que se dejan engañar, se dejan embaucar, lo hacen porque reconocen, llegan a reconocer que ese poder es genuino. De alguna manera, lo que dice Mateo 24:24 no lo asumen, no lo digieren, es como que está ausente de su interpretación exegética, aún de su fe, como que eso no va con ellos. Eso quizás será para otro tiempo futuro, etcétera, con que aún estamos en el reino y aún el Señor tardará muchos años en volver, ¿verdad? Porque claro, esa es la mentalidad y por eso son engañados. Entonces entienden, llegan a entender que ese poder es de Dios. Y por lo tanto, si ese poder es de Dios y estas personas manejan ese poder, esas personas son santísimas. Y ahí hay un gran engaño en todo esto. Y hablando del tema de encantamiento, ese es uno de los espíritus que más se está moviendo a lo largo y a lo ancho del asunto del G12, de los encuentros del G12 y de otros y de otras cosas similares. Es la obra diabólica de engatusar al cristiano, de atarle. Es como esa serpiente que te mira a los ojos y te va llevando a su lugar, y a su terreno, y tú vas ahí y no te das ni cuenta. Y eso es lo que está pasando. Fíjate que, y Pastor Willy, el pasaje de San Mateo 24:24 dice: y harán grandes prodigios. Cuando buscamos los sinónimos de prodigio en el diccionario, de los sinónimos que le da, está uno que dice arte de magia, está otro que dice arte de atraer multitudes, y está otra parte que dice arte de sortilegio, que viene a dar a lo mismo de encantamiento. Entonces, es impresionante que es el propio Jesús, Pastor Willy, el propio Jesús menciona que estos personajes van a ser. Entonces, ¿cómo es posible que, y a usted le ha tocado, y Miguel ha tenido su experiencia, hablamos con pastores y están hablando todo tranquilo, como los del G12, puede comenzar a hablar todo mientras no toque lo del G12, en contra? Entonces, en el momento en que usted le empieza a mostrar con la palabra, pero con la palabra, instantáneamente ellos se desconectan y cierran en su totalidad su mente y no quieren oír la palabra. Pastor Willy. Sí, bueno, hay algunos aspectos importantes a destacar aquí. Lamentablemente, doctor, entre muchos de los ministros que hoy en día están pastoreando alguna iglesia, hay demasiada ignorancia. Eso tenemos que reconocerlo. Muchos de ellos son un tanto flojitos en cuanto a estudiar la palabra de Dios y están esperando que uno de estos venga y ya les sirva el platillo y se los dé en su boquita, porque eso es mucho más fácil. Número dos, porque cuando uno se mete a estudiar la palabra de Dios, lo primero que ocurre es que uno es confrontado por ella misma de manera personal. Y eso muchas veces no es tan agradable, porque antes de pararse uno a compartir la palabra de Dios, ya Dios tuvo que trabajar en uno. Y a veces eso no es muy cómodo, que digamos. Entonces, hay una gran ignorancia en cuanto a una verdadera interpretación de la palabra de Dios. Y como decía usted hace un momento, ¿cómo es posible que hay pastores que tienen años en el ministerio, que fueron a una escuela bíblica y no se han percatado de todo esto? Estoy de acuerdo con ese espíritu de encantamiento que está operando fuertemente hoy en día, pero también tenemos que destacar la tremenda ignorancia que hay en muchos de ellos. Algo que estaban comentando acerca de los G12, yo este domingo compartía un poco en la clase, en la carta de Tito, en el capítulo 1, si gusta buscar, dice la palabra de Dios en Tito 1:10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, ajá, y engañadores. Sí, dice la palabra de Dios, mayormente los de la circuncisión. Usted sabe que hoy en día están mezclando el asunto del reino de Israel con el asunto de iglesia. Es una mezcla ahí que no han sabido cómo separar Israel y la iglesia. Verso 11. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Si alguien de pronto se siente como que ofendido, se siente aludido por lo que estamos hablando, algún pastor y eso, escuche que lo que estamos enseñando es lo que dice la palabra de Dios. Es preciso tapar la boca a todos estos habladores rebeldes, contumaces. Dice, aún la palabra de Dios dice que trastornan casas enteras. ¿Sabe el contexto o la idea de Pablo al hablar de casas enteras? Él se está refiriendo a las iglesias, porque usted debe recordar que las iglesias se reunían en las casas, porque no había un templo grande, porque el Imperio Romano no daba la oportunidad de que se reunieran grandes multitudes. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el movimiento del G12, movimientos de apóstoles y profetas? Están dividiendo, trastornando las iglesias enteritas, causando toda clase de división. Y luego dice la palabra, dice, enseñando por ganancia deshonesta, ¿sí?, lo que no conviene. enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Luego dice el verso 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Así que doctor, termina diciendo el apóstol Pablo en el verso 16, profesan conocer a Dios, hacen alarde de que conocen a Dios, hacen alarde de que ellos reciben una unción directa de Dios, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y termina diciendo, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es impresionante, y nuestros queridos hermanos que están aquí podrían estarse haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que estemos llegando hasta esta situación? ¿Qué está pasando con nuestra iglesia? Voy a pedir a Holden, en mi maleta tengo mi libro que escribí, Israel al filo de la profecía, que me lo traiga. En 1995 yo termino de escribir este libro, Israel al filo de la profecía. Me llevó casi 5 años escribirlo. Y igual que me está pasando con el delirio del anticristo y el que estamos haciendo con el falso profeta y apurándome, yo es que quiero que me dejen hasta donde voy en ese momento bajo el Espíritu Santo escribiendo lo que el Señor inspira sobre la palabra, no algo nuevo, sino sobre la palabra. Y entonces en el libro Israel al filo de la profecía yo escribo sobre la apostasía. Y estoy diciendo que va a llegar un momento trascendental en la historia. En la historia, en que la iglesia, los pastores y la iglesia nos vamos a enfrentar con apostasía. Y en cierta forma, como que vamos a estar, digo aquí, como que vamos a estar en un ring donde vamos a tener que pelear puño a puño contra la apostasía. Y lo escribí en 1995, lo escribo con, y yo quiero ser sincero, cuando yo lo escribí, yo no esperaba ver eso que escribí. Yo esperaba que cuando eso sucediera, ya nosotros no estuviéramos aquí en la tierra. Pero en este momento lo estamos viviendo en vivo. Estamos viendo cosas tan horribles que se están haciendo en el nombre de Dios. Hombres que se están enriqueciendo de una manera desproporcionada en nombre de Cristo. Y lo peor de todo es que nuestro pueblo evangélico le gusta. Así que el problema es casi nuestro pueblo evangélico, es que le gusta. Nosotros hemos hablado, hemos denunciado, hemos dicho, ahí mismo donde yo vivo, en el Valle de Río Grande, Texas, cuando teníamos el programa, hablábamos, decíamos, denunciábamos, y con todo eso, el pueblo siempre va corriendo detrás de estos elementos. O sea, en cierta forma también nuestro pueblo evangélico tiene culpa, porque es que le atrae todas estas cosas supersticiosas, y entonces ahí que estamos siendo testigos, nos estamos enfrentando en este momento con un momento terrible en la historia que indiscutiblemente nos lleva a primera, a segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 1 en adelante, que vale la pena tocar eso porque Pablo está hablando específicamente de esto. Dice así, leo textualmente los primeros pasajes, vamos a leer, dice así, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice aquí, luego, se me pasó la otra lectura, no la tenía aquí, déjame verlo. Bueno, la otra parte, lo tenemos aquí, léame la otra parte, lo tenía, pero se me quedó ahí. Sí, cuando dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca, la mejor traducción del griego es en el sentido de que ha llegado el día del Señor, ha llegado. Es un poco confusa la traducción de la Reina Valera en ese sentido. La Reina Valera es una excelente Biblia, pero traducción de la Biblia, pero es el día ha llegado, es decir, ellos esperaban, los tesalonicenses esperaban que iba a venir el día del juicio, que iba a venir el día del Señor, que el día del Señor es día de juicio. Por eso Pablo les tiene que escribir y deciros tranquilos, porque aún no es el tiempo, porque aún tienen que pasar una serie de cosas. Ahora las leemos. El versículo 3, el verso 3. Ahí, sí, claro, ahí voy. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, dice, no vendrá sin que antes venga que la apostasía. La apostasía, y se manifieste, una segunda cosa, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, etcétera. Entonces, estamos viendo, justamente, estamos viviendo los días de la apostasía ahora mismo. Los días de la apostasía no son necesariamente o solamente los días incluidos en la gran tribulación, sino estamos hablando de que la apostasía, o mejor dicho, la palabra de Dios, nos enseña que la apostasía iba a ocurrir antes del día del juicio, antes de la venida del Señor en gloria, que será un día de juicio también, es el día del Señor. Leo textualmente y sigo leyendo. Leo de nuevo el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire qué interesante, porque después vamos a ir analizando los otros versículos más adelante, Miguel. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, nosotros los cristianos, Miguel, tenemos la venida del Señor en dos facetas. Arrebatamiento y segunda venida en poder y en gran gloria. Cuando grababa el estudio en este mismo lugar, la gran tribulación, yo hago un análisis que me pasó cuando estaba visitando la iglesia Laodicea. Descubro, cuando estoy allí en Laodicea, en Turquía, que la iglesia aparece en el cielo hasta después de Laodicea. Y la iglesia Laodicea es la iglesia de la apostasía. En eso se me viene y digo, bueno, ¿qué caso tiene la apostasía en la gran tribulación si la iglesia ya no está? Entonces, la apostasía tiene que venir antes de la primera faceta en que nosotros esperamos al Señor, que es en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, de ahí que en este momento lo que estamos viendo obedece sencillamente al cumplimiento extraordinario de la venida del Señor. Y vamos a seguir desglosando esta otra parte, pero vamos a analizar esto que estamos viendo aquí, pastor. Sí, quiero hacer un comentario. Cuando hablamos de apostasía, tenemos que dejar muy claro qué significa la apostasía, porque ese es el terreno fértil precisamente para la aparición del falso profeta. Sin apostasía, difícilmente el falso profeta puede manifestarse. Ahora, la apostasía tiene dos connotaciones muy interesantes. Prácticamente se refiere a dar media vuelta y regresar, o sea, en dirección contraria a Dios, es decir, apartarse de Dios. Hay dos formas de la apostasía. La primera, cuando un creyente se aparta totalmente de la iglesia y ya no quiere saber nada de Dios. Porque dice en 1 Timoteo en capítulo 4 que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarían de su fe, o sea, se apartarían de la comunión con la iglesia, se apartarían de su confianza en Dios. Pero hay otra clase de apostasía, doctor, que enseña el griego, que me llama mucho la atención de todos estos movimientos que están pasando, y esa es la apostasía de corazón, que muchos creyentes o muchas personas pueden estar llenando iglesias, pero su corazón está lejos de Dios. De ahí que por eso, por ejemplo, vemos a tantos conciertos, tantos eventos, donde hay un montonal de personas, iglesias que están creciendo, pero que las vidas de esas personas no cambian. ¿Por qué? Porque un espíritu de apostasía está operando en sus corazones. De ahí que por eso vemos que cuando está en su corazón una apostasía y forman parte de una iglesia, cuando aparecen este tipo de falsos profetas, comen el cuento con mucha facilidad, porque su corazón ya no está con Dios. Ellos físicamente están dentro de la iglesia, pero su corazón ya no está con Dios. Y ese es otro tipo de apostasía que enseña la palabra de Dios. Interesantísimo. Ahí obedece también la palabra que Jesús le dijo al pueblo de Israel en aquella ocasión: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Miguel, tenemos esta parte y me gustaría que tú lo leyeras, no sé si lo puedes ver, y vale la pena que analicemos esta parte. Sí, mira, en cuanto a lo que hablábamos del falso avivamiento, y cuando hablamos de avivamiento, en este caso estábamos hablando, en el caso que nos concierne, estamos hablando de avivamiento de poder, manifestación de poder, no de conversiones, que eso sería un avivamiento que todos queremos y ministramos para que eso ocurra, ¿verdad? Sino estamos hablando aquí del avivamiento de poder, que es lo que muchos buscan como una manifestación más de una conciencia apostática, por cierto. Entonces, podemos decir que estamos persuadidos, estamos seguros, yo al menos sí estoy, de que la enseñanza que se escucha acerca de ese avivamiento mundial, ese avivamiento poderoso, esa conquista de las naciones, ese discipulado de las naciones, que los cristianos tienen que ocupar las presidencias, los gobiernos, sí, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Todo eso que se enseña desde la plataforma falsa neoapostólica, todo eso no es más ni menos que una preparación para ese falso avivamiento que sí va a haberlo, porque la Biblia nos habla de eso. En Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 16. Ahí nos habla del falso profeta, ahí nos habla de ese personaje que incluso va a hacer que el fuego, como Elías, ¿verdad? Lo hizo, que caiga fuego del cielo a la tierra, que hará grandes señales y prodigios, pero que serán prodigios mentirosos, engañadores, que será doctrina de demonios, y no solo doctrina, sino poder demoníaco, poder que Dios va a permitir en un momento dado. ¿Para qué? Pues justamente si seguimos leyendo en segunda de Tesalonicenses, ahí nos habla justamente de eso. Y es muy interesante, para engañar a muchos. Fíjate, Miguel, es muy interesante porque, y Pastor Willy, indiscutiblemente no podemos negar que estos tipos tienen poder. Estamos hablando de los que ya nos vamos a meter, a los falsos apóstoles, que son los que están llevando la reforma apostólica y toda esta cosa. Los tipos tienen poder. Número uno, el poder de atraer multitudes. Porque los tipos están trayendo multitudes. Están trayendo multitud de multitudes. Y segundo, yo estaba viendo un documental un día domingo en Discovery, y Discovery estaba hablando qué poder opera, era el tema de ellos, qué poder opera en estos hombres que tienen la facultad de levantar la mano y la gente se cae. Y mostraba, comenzó por supuesto Discovery con un sacerdote hindú, que mostraba, y lo muestran en vivo, cuando el sacerdote hindú agarra agua y tira encima de la multitud, y dice que caen hasta 100.000 personas en chorro completamente, y mostraba también cómo este sacerdote hindú soplaba y la gente se caía. Luego muestran ya los personajes que conocemos, y muestran, entonces decía Discovery, ¿qué clase de poder opera sobre esta gente? En otras palabras, sí tienen poder, porque es que no es botar a la gente así nomás, llenar, traer multitudes, definitivamente hay un poder en ellos. Fíjate que la palabra de Dios es tan clara que a veces nos cuesta entender por qué hay tantos que son engañados cuando la palabra de Dios clarísimamente nos dice acerca de toda esa realidad, ¿no? En el mismo segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos habla, vamos a leerlo textualmente, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Eso ocurrirá en Apocalipsis capítulo 19 cuando se ha echado en el lago con fuego y azufre y destruirá con el resplandor de su venida. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Se está refiriendo evidentemente al falso profeta o al anticristo, porque los dos calzan los en dos esto operan, sí. Con gran poder y señales y prodigios de verdad, no dice de verdad, dice mentirosos, amén. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, fíjate que no es, dice, por esto Dios, no es por esto Satanás les envía, no. Dice, por esto Dios, fíjate que el Señor está siempre sentado arriba, está en su trono. El diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira, a fin de que sean, ¿qué? Condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron, ¿en qué? En la injusticia. Y aquí está la cuestión. Cuando un alma apostata entra de pleno y de plano en una cuestión de injusticia, porque lógicamente la justicia es la de Cristo, cuando alguien se aparta de Cristo, se aparta del fundamento, y eso es la palabra griega apostasía, viene de apostasía, es decir, caer del fundamento, y el fundamento es Cristo. Cuando alguien se aparta de Cristo, entra en injusticia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que son engañados. Y es Dios que les envía, o permite este engaño de parte del enemigo. Así que no nos tiene que maravillar, y menos aún confundir, por el hecho de que haya personajes que tengan acceso a ese poder que evidentemente no es de Dios. No, voy a pedir que los que están en los sonidos nos avisen cuando tenemos que hacer una pausa para que van a cambiar, nos avisen cuántos minutos nos queda, y porque esto está fuertísimo y lo que estamos hablando, ese hijo de la perdición con grandes prodigios y señales y milagros mentirosos, pero no está negando que va a operar. Ahora, si él va a operar con esto, los hijos de él, que son una multitud, Pastor Willy, multitud de pequeños falsos profetas. Y en una entrevista que tuve en el Canal 2 de Nicaragua hace una semana, cuando me hablaban de uno de los tipos que dice que ahora él es el anticristo, y entonces me decía, ¿qué piensa usted? Me decía el periodista, y yo digo, mire, él es uno de los muchos pequeñitos, chiquititos anticristos que todos terminarán en el super grande anticristo. Y en cierta forma, todo esto, hay cierto poder, como ya lo acabas bien explicar en este momento, que opera sobre ello. Pero dice, no sé si tiene algo que agregar, pastor, para entrar en esta parte, Pastor Willy. Sí, me gustaría citar Segunda de Pedro en el capítulo 2, porque algo que usted comentaba, doctor, es que es increíble que hoy en día el ser humano piensa que porque hay una gran multitud en uno de estos eventos, significan que ese evento es de Dios. Ese aspecto tenemos que aclararlo muy bien, porque este es un engaño muy sutil del enemigo, pensando que las multitudes que vemos hoy en día es porque ahí Dios se está manifestando. Dice la Biblia, 2 de Pedro capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, ¿cómo dice? ¿Abiertamente o encubiertamente? Encubiertamente. Encubiertamente, para que ustedes se den cuenta que este tipo de personajes no se van a parar a hablar abiertamente sus herejías, lo van a tener que hacer muy sutil, encubiertamente, herejías destructoras. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Lo que decíamos al principio, muchos de estos personajes ya no hablan del Señor Jesucristo, hablan de su propia gloria, hablan de todo lo que ellos han logrado, hablan de que van a este país y que van por allá y que Dios los usó aquí, etcétera, pero muy poco ya hablan del Señor Jesucristo. Y luego dice la palabra de Dios, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto también nos debe quedar muy claro, doctor, porque el diablo, usted tenía un dicho que cuando uno le sirve al diablo, ¿qué decía? ¿Cómo decía ese dicho? El que le hace un favor al diablo con llevárselo, le paga. Así es, muchos de estos personajes, después de un tiempo, ya no los volvemos a ver. Pasan a la historia. ¿Por qué? Porque su misma situación de destrucción viene repentinamente. Pero aquí es donde está, dice el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, no está hablando de poquita gente, está hablando de multitudes. Multitudes. Muchas personas seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque ahora es tan difícil, como decía usted, pararse frente a un grupo de pastores, les puede hablar de todo, menos hablarles del G12, o menos hablarles de reforma apostólica, porque luego se enojan. Entonces el camino de la verdad es blasfemado a causa de este tipo de gente. Aparte de eso, dice el verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Dice en otra versión, llevados por avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Ahí nos damos cuenta, todos estos eventos de multitudes y de personas, no es otra cosa, doctor, Pastor Miguel, que es un gran negociazo. Un gran negociazo. Ahí gana todo mundo. Es un gran negociazo este tipo de eventos. Vamos a hacer un cortito, 5 minutos, y lo caliente está por venir. Estamos de nuevo con esta conferencia, la plataforma del falso profeta. Es una conferencia fuerte, dura, porque estamos denunciando. Ese es el principio. Miguel de la Apologética. Justino Mártir decía que a los herejes hay que denunciarlos hasta con nombre para que no engañen al pueblo de Dios. Muchos hablan de la palabra ética. Y hubo un pastor precisamente este fin de semana, allá donde estuve en Tennessee, que estaba molesto porque yo mencioné en algún momento el nombre. Y él decía que no es ético. Y yo pregunté, ¿y sabe usted que la palabra ética no es bíblica? Y que el origen de la palabra ética viene del feudalismo. Y que fue ingresada por los tiranos para acallar a la prensa, para que la prensa, los periodistas, no denunciaran a los corruptos, a los sinvergüenzas y a los asesinos. Y de esa manera, al no pronunciar los nombres de ellos, nunca se podía saber quiénes eran los asesinos. Entonces, cuando nosotros conocemos su origen, nos damos cuenta por qué Jesús, por qué Jeremías, por qué el propio Elías denunciaba directamente con nombre y por qué el propio apóstol San Pablo denunciaba directamente con nombre. Y esto para información de los hermanos, cuando tenemos que mencionar nombre es porque tenemos respaldo de la Biblia, tenemos respaldo de la historia, de la parte de la teología que es la apologética, y tenemos que hacerlo para que el pueblo abra los ojos y no caiga en manos de estos manipuladores. Miguel. No, abundando en lo que estás comentando, yo sé que bueno, pues que no ha sido lo común hablar de nombres, pero eso no significa que no sea bíblico. La palabra de Dios es clarísima en 1 Timoteo capítulo 1, cuando es la palabra de Dios, no estamos inventando nada. Pablo dice, manteniendo la fe, buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales, y menciona nombres, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan, para que aprendan a no blasfemar. Luego en 2 de Timoteo nos habla la palabra, es Pablo hablándole a Timoteo y dice, y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Si nos damos cuenta, es el mismo apóstol Pablo quienes dicen los pecados, menciona los pecados de estas personas y los menciona por nombre. Y eso está en la Biblia. Si eso está en la Biblia, pues entonces no tenemos respaldo para hacerlo. Ahora bien, nosotros no tenemos ningún interés en dañar a nadie. Todo lo contrario, nosotros lo que queremos es, justamente teniendo ese respaldo en el bíblico, poder ayudar al pueblo de Dios para que se aparte del mal y se aparte de aquellos que están haciendo mal. Así es, y yo quiero también comentar que es muy importante lo que acaba de mencionar el pastor Miguel. La intención que nosotros tenemos al hablar de estos temas, nuestra intención es precisamente alertar a la iglesia. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, ¿sí? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice el verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora, lo que nosotros estamos hablando no es algo sencillo. Hoy en día el mensaje que se quiere estar escuchando en las iglesias es un mensaje popular, es un mensaje positivista, es un mensaje de que tú vas a salir adelante, descubre el campeón que hay en ti, tú vas a ser muy prosperado. Entonces, cuando hablamos de temas que la palabra de Dios nos advierte que van a estar sucediendo cosas en los últimos tiempos, como que hay muchas personas que no les agrada eso. Nosotros aquí en la iglesia somos una iglesia donde tenemos multitudes de personas, y muchas de esas personas a veces están un tiempo y después se apartan o se retiran porque están queriendo que nosotros hablemos o prediquemos un mensaje que a ellos les haga sentir a gusto, les haga sentir cómodos, cuando que el mensaje que Dios nos manda hacer es un mensaje que traiga edificación a sus vidas espirituales. Entonces, lo que nosotros estamos hablando, tal vez a lo mejor usted no lo va a encontrar casi en cualquier lugar, porque casi nadie se quiere atrever a denunciar todo este tipo de cosas. Y al mismo tiempo no va a ser muy sencillo recibirlo, porque no es un mensaje muy popular, no es un mensaje que hace sentir bien a las personas, sino que de una u otra manera está confrontando con las realidades que estamos viviendo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esto. No es un mensaje fácil, no es una enseñanza fácil la que se está dando esta noche, pero sí muy necesaria para la iglesia cristiana. Y fíjese, Pastor Willy, que a la gente del Señor, a los verdaderos cristianos, les fascina este tipo de enseñanza. Y de hecho, y mira qué interesante, y lo digo para la gloria de Dios, y prueba de ello es mi página web, las fotografías, semana a semana. En todas nuestras campañas, contra toda la propaganda que lanzan los falsos apóstoles contra mi campaña, como por ejemplo la de Veracruz, donde un día antes de la campaña, el tipo ese grandote de ahí, de mandó propaganda por toda la ciudad diciendo que mi campaña se suspendía, para que no fuera en ese momento, que se suspendía la campaña. O sea, para tratar de evitar, y con todo eso, no pudo evitar que más de 8,000 personas asistieran a la campaña. O sea, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, sí quiere esta palabra y la anhela con deseo. Y el pueblo de Dios anhela, que es el que vamos a meternos ya, anhela con un profundo corazón que les hablen de la venida de Cristo. Que desean que les hablen de la venida de Cristo. Un pastor, dicho sea de paso, de aquí de Reynosa, cuando yo tenía mi programa radial, decía que yo le caía mal porque yo estaba asustando a la gente con esos temas del apocalipsis. Y la pregunta es, ¿el apocalipsis realmente es para dar miedo? Ahora, si es cierto que cuando se habla de estos temas, sobre todo los acontecimientos escatológicos, las señales y todo eso, es probable que sí da un poquito de miedo. Pero yo hice una pregunta, recuerdo a un periodista, y no sé si fue a mi amigo Humberto García, cuando él me dijo esa pregunta, él me dijo, Antonio, ¿no crees que todo esto produce miedo? Y yo le respondí, yo le dije, ¿qué pensarías tú si de momento el alcalde de la ciudad recibe noticia fidedigna de que se aproxima un huracán categoría 5 y que viene con toda la furia y que va a destruir, a desbaratar todo? Pero el alcalde reacciona diciendo, si yo digo esto a todo el valle, que se acerca un huracán categoría 5, la gente se va a llenar de terror y de espanto. Entonces mejor me quedo calladito y enfrentamos el huracán categoría 5. Cuando entra el huracán, le digo, y hay miles de muertos, ¿a quién le echarían la culpa? El periodista me dijo inmediatamente, pues por supuesto al alcalde. ¿Y por qué? Porque conociendo que se acercaba un peligro eminente, no lo denunció, aunque eso provocara miedo. Y aunque provoque miedo, al menos la gente iba a buscar un refugio. Y aún con miedo y todo, en ese refugio la gente se iba a salvar. Aunque hablar de la venida de Cristo en algún momento produce miedo, es mejor hablar del apocalipsis y advertir a la gente, aunque le dé miedo, porque al menos buscan un refugio que se llama Cristo y se salvarán cuando venga la tempestad. Definitivamente. Y vamos aquí. Continuamos con esta parte, y Pastor Rosel, vamos a ver las dos partes, estas dos páginas, y después quiero que entres en un comentario junto con el pastor Willy. El pastor, vamos a mencionar nombre aquí, el pastor Pino Gamboa dice acerca del primero. Dice, está ensombrecido por su unión ecuménica directa o indirecta con el Consejo Mundial de Iglesia y el Vaticano, movimiento que están aglutinando a todas las religiones e ideologías, pretendiendo unir a toda la humanidad en una gran fraternidad mundial, una super iglesia, la iglesia apóstata del anticristo. Está hablando este pastor, de hecho, bien centrado él de esta manera. Dice aquí, el dominionismo, es decir, el reino ahora, es escatología postmilenarista y militante que enseña que la única manera para que el mundo pueda ser rescatado debe ser a través del poder temporal y terrenal y proveniente, incautado por la iglesia. Solo después de que este mundo, el mundo haya sido rescatado, podrá entonces regresar el Señor Jesús. Algunos ya enseñan que eso último no será necesario que ocurra. Dominionismo, teología del dominio, reino ahora, Kingdom Now en inglés, se conoce más por Kingdom Now en cualquier lugar del mundo. es la enseñanza, como bien has leído, es la enseñanza postmilenarista, que dice que, y militante, porque si solamente fuera una teología, pero no militara, pues no había mayor problema, pero es militante, porque es parte del movimiento neopentecostal, que no pentecostal, sino neopentecostal, que enseña que justamente que la única manera para que este mundo pueda cambiar, para que este mundo pueda ser cristiano, en realidad es lo que dicen, o pueda ser rescatado, tiene que ser a través del poder temporal que supuestamente Dios le ha dado a la Iglesia. Si nos damos cuenta, esa es una teología absolutamente católico-romana, porque el catolicismo romano está basado en dos columnas. Una es la sucesión apostólica y la otra es el poder temporal, el poder de los papas romanos. Entonces, esa misma de pensamiento que surge del Vaticano, de las profundidades vaticanas, es la que está meciendo ese movimiento llamado neopentecostal, dominionista, ya su propio nombre lo indica, que enseña que la Iglesia de Jesucristo, a través de esos súper impresionantes y elevados apóstoles, como les llaman ellos, y profetas, va a definitivamente conquistar todos los berigüetos, si puedo llamar así, de esta tierra, instaurando el reino ahora. Y claro, lógicamente el reino, no, eso es importante porque los hermanos tienen que saber, el reino no es ahora. El reino de Dios, por supuesto que está en el corazón del cristiano, pero no estamos hablando de ese reino, el reino invisible. Estamos hablando del reino visible. Y evidentemente el reino visible no lo vemos por ningún lugar. Pero ellos enseñan lo contrario, ellos enseñan que el reino es ahora. Y entonces, claro, lógicamente eso conlleva la conquista de las naciones, la cristianización del planeta, el discipulado de las naciones y cualquiera de estas cosas que la palabra de Dios para nada nos habla de ellos, sino más bien todo lo contrario. Fíjense, Pastor Willy, y luego vamos a meternos en algunas declaraciones, pero bien caliente, de algunos de estos, entre comillas, apóstoles, y que se atreven a hablar de la reforma, de la nueva reforma apostólica. Y vamos a hablar de alguno de ellos con texto, con pasaje, de las cosas terribles y feas que ellos están hablando. Y en este pasaje que vamos a entrar, y mientras hermano, no sé si el pastor Willy quería agregar algo a esto, porque queremos desglosar un poquito esto, porque ya nos vamos a meter a esto de los textos apostólicos. Vamos aquí, dice aquí el versículo 3, que no lo teníamos, y que vamos a desglosar un poquito algunas partecitas que me interesa y que se toque. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aunque esto ha de suceder ya en la personificación de la bestia anticristo, cuando se siente en el templo. Sin embargo, algunos piensan, o sea, y calza la idea, de que parte de este momento, de ese espíritu del anticristo que está manifestado en sus múltiples de pequeños anticristos hasta que él se manifieste, en cierta forma, se está atreviendo, sentándose en los templos, en los púlpitos, en las plataformas más importantes de la iglesia, y se sientan como que si ellos fueran Dios, y como que Dios está completamente en ellos, y que Dios no puede hacer nada si no es a través de ellos directamente. O sea, algunos dicen que es parte de esa manifestación que va degraduándose hasta llegar al personaje. Es la doctrina de los pequeños cristos, como le llaman. Es doctrina herética, donde las haya, que viene realmente de la nueva era, lo que se llama nueva era. Es, de hecho, pues, lógicamente, revelación, es doctrina de demonios, para decirlo más claramente. Y eso es lo que se enseña, y eso es lo que muchos creen, y eso es triste. Ahora bien, dentro de lo que es la teología del dominio, o reino ahora, es decir, entendamos que esas personas enseñan que ahora es el reino. Ahora es el reino cuando tiene que venir, pero es ahora, para ellos es ahora. Encontramos mucha similitud con la doctrina católico-romana, y podemos verlo ahí en el enunciado. Vemos reemplacismo, es decir, la Iglesia reemplaza a Israel, o sea, que es decir que la Iglesia, eso es lo que enseñan ellos, que la Iglesia tiene toda la atribución de lo que sería Israel. Dos, posmilenarismo, es decir, como dijimos antes, el reino es antes que el rey. ¿Ustedes imaginan un reino sin el rey? No es un reino, ¿verdad? ¿Qué hace un reino que sea reino? Evidentemente que haya un rey que lo presida, ¿no? O que lo reine. Tres, liberalismo. Es decir, jerarquización de la iglesia, cuando se establece, o ellos enseñan así, que la iglesia tiene que establecerse de modo piramidal a través de una jerarquía, por ejemplo, gobierno de los 12, porque no es grupo de 12, sino gobierno de 12. Entonces tenemos, eso es catolicismo romano también, donde tenemos las jerarquías romanas, ¿verdad? Tenemos el clero por un lado y tenemos el laicado por otro. Luego, revelacionismo. ¿Qué sería el revelacionismo? Pues que ahora mismo existe y podrá existir nueva revelación. Entonces no tenemos ya suficiente con la Biblia, cuando, como dijiste antes, el canon ya está cerrado, sino que podemos, o mejor dicho, estos apóstoles y profetas pueden añadir nueva revelación, que no luz, sino revelación a la palabra de Dios. 5, materialismo. Es decir, la iglesia debe poseer todas las riquezas de este mundo para poder establecer el reino de Cristo, que en realidad sería el reino de la misma iglesia, cosa que es una utopía y un absurdo. Y 6, eso nos lleva a la megalomanía, es decir, que en realidad la iglesia es Cristo en la tierra. Y si te das cuenta, esa es la doctrina papista, porque el Papa tiene, León XIII dijo, nosotros somos Dios en la tierra. Entonces, tenemos la esencia del catolicismo romano más bestial, por decirlo así, que se está introduciendo a través de movimientos como el dominionismo, que a su vez pertenecen al neopentecostalismo y carismatismo, se está metiendo en la iglesia de Jesucristo. Pastor Wille. Y de ahí que entonces estamos viendo, doctor, a Pastor Miguel, que están existiendo muchos eventos donde parece ser como que la iglesia evangélica cristiana está uniéndose en algunas actividades precisamente con la iglesia católica. Y hemos visto cómo, por ejemplo, un cantante muy famoso, él tuvo un concierto, un evento precisamente con un movimiento católico, ¿no? Entonces, esa es la intención de lo que estamos viendo. Todas estas definiciones, lamentablemente, pues se están manejando desde otra perspectiva, no se están manejando en la correcta, están haciendo creer a las personas que hoy en día tenemos que unirnos todos. Yo platicaba con un científico allá en Argentina el año pasado. Él, por supuesto, que no era cristiano. Él trabajó en la NASA, y un hombre sumamente preparado. Él regresó al país de Panamá, estableció una escuela de mucha excelencia, ya de mucha clase. Y entonces uno de los comentarios, porque estuvimos platicando esa noche ahí en la cena del evento, y uno de los comentarios que él hacía es el comentario de la gran mayoría de la gente política, de la gente científica, que un día todas las religiones se van a unir para formar una sola. El gobierno de orden mundial. Así es. Fíjese que en todo esto, y Rosén, por supuesto hay un pasaje que ellos agarran y que, por supuesto, como tú dices, esa verdad la distorsionan. San Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Ese cantante que usted hacía referencia, dice él que hasta que todas las etnias no hayan escuchado el evangelio, Cristo no puede venir. El problema es que posiblemente este señor no conoce o nunca estudió, o si estudió se durmió en la clase de antropología. En la antropología dice que cada día, Miguel, están haciendo una nueva etnia. En ese caso, claro, Tendríamos un serio problema en la aplicación que este señor le da, porque en ese caso Cristo nunca vendría. Nunca podría venir, sencillamente porque cada vez surgen nuevos grupos. Etnos es la palabra griega, de donde viene etnología, y significa raza, o grupos de gente en el griego original, y cada vez están surgiendo nuevos grupos, como así como cada vez nacen más personas en el mundo, ¿no? Cada vez somos más. Entonces, por esa regla de tres, pues Cristo nunca podía volver, porque claro, cada vez nacen más personas y nacen diferentes grupos. No es lo que eso no enseña la palabra de Dios. Además, no se puede hacer una doctrina de un solo versículo. Eso es una atrocidad. Eso es sacar un texto del contexto, Y sobre todo que también, por ejemplo, estaríamos contradiciendo a lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, donde dice la palabra de Dios, versos 3, 4 y 5, dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dice, a causa, verso 5 de Colosenses capítulo 1, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, no en la tierra, en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Verso 6, aquí está la clave. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es decir, Pablo está diciendo que este evangelio en algún momento se predicó en todo el mundo. Claro, date cuenta de que la Biblia nos habla de un milenio, es decir, de un reino milenial. Ahí es donde se cumplirá la palabra en Isaías, de que el conocimiento de Jehová será como las aguas se cubren la mar. Eso no será ahora en esta dispensación, es imposible, sencillamente porque la gente no quiere. Pero ellos enlazan el versículo este de Mateo 24:14 justamente con estos versículos de Isaías, y hay otro profeta que también habla de eso. Entonces, pero eso está mal, porque no dice lo mismo. Una cosa es que el conocimiento de Jehová sea por toda la tierra como las aguas cubren el mar, y otra cosa muy diferente es que el evangelio sea predicado. Eso no significa necesariamente que la gente lo va a creer. Lo que dice la palabra, y tiene que ver con la gran comisión, es que el evangelio será comunicado, será dado a anunciado. Conocer. O anunciado, que es sinónimo. Pero jamás eso nos da la garantía de que las personas se van a convertir. Entonces, no podemos, tampoco podemos basar la falsa doctrina del gran avivamiento mundial, si queremos entender por gran avivamiento mundial conversiones a mansalva de personas, basándonos en un solo versículo, en concreto este. Porque aquí lo que está hablando es de cumplir con la gran comisión, y eso ya lo estamos haciendo. Porque el evangelio está siendo predicado. Y seguramente el evangelio ya ha sido predicado en todas partes ya. Porque el principio es Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la tierra. Y eso ya se ha cumplido. Ahora mismo el evangelio está siendo predicado y creído, gracias a Dios, en grandes sectores aquí en América, en el continente americano, también en África y en Asia. En Europa no hay nada que hacer. Y que América es el último continente descubierto. O sea, el último lugar donde llegó el evangelio. Eso, todo eso nos da a entender de que el Señor está a las puertas, ¿eh? Y que no podemos posponer en nuestra mente la venida del Señor sencillamente a un mal entendimiento de este versículo, ¿no? Y eso es muy importante también. Es muy importante, haciendo esto para seguir, decía una persona, hablando de lo que tú decías, que ellos sueñan de que van a conquistar todas las naciones, una evangelización o cristianización de todo el planeta Tierra, y que los cristianos vamos a tomar todos los poderes, van a ser el alcalde, el jefe de policía, los jueces, los presidentes. Y estaba una señora de allá del valle de Río Grande, Texas, y estaba diciendo, escuchándola por la radio, y decía la señora que ella estaba sentada en un restaurante de Harlingen, y que en ese momento estaba con su esposo cuando entró el alcalde de Harlingen. Y entonces dice que toda la gente ahí estaba saludando al alcalde de Harlingen. Entonces ella le dijo al esposo: mira, mi amor, cuando tú seas el alcalde, todos te van a saludar. Porque cuando nosotros ganemos todo Harlingen para Cristo, tú vas a ser el alcalde de la ciudad. Está hablando de ese evangelio. Eso es dominionismo. Dominionismo. Eso se llama dominionismo, es decir, teología del dominio, reino ahora. Y esa es la gran mentira que muchos están creyendo, hermanos. Por supuesto que creemos que Dios es Dios de toda la tierra, pero cuidado, Dios tiene sus tiempos y sus sazones. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser sabios y entendidos en sus tiempos y sus sazones. Y no siempre, miren, el tiempo de Jeremías. En el tiempo de Jeremías, ¿qué es lo que decía Jeremías, el profeta? Cuestión absolutamente distinta a lo que decían el resto de los profetas, que eran falsos. Jeremías hablaba de juicio, hablaba de arrepentimiento. Los demás profetas hablaban de dominionismo, justamente. ¿Cómo acabó Israel? ¿Dónde acabó Israel? En Babilonia. Sí, acuérdense que incluso al mismo Jeremías lo metieron en una cisterna, claro, y le dieron un trato duro. Porque su mensaje no era popular. No era popular. Pero su mensaje era verdadero, porque años posteriores se cumplió el cautiverio de Israel. Así es. Y fíjense, fíjense, hablando de dominionismo, pues tenemos, por ejemplo, a este señor Earl Polk. Yo no sé si lo pronuncio bien. Pero en su libro The Great Escape Theory, página 14, dice: puedo decir, fíjense lo que dice este señor, que es dominionista donde los haya. Dice: puedo decir con la autoridad de Dios, cuidado con esto, que esto es grave decirlo así, ¿eh? Dice que Cristo no puede y no volverá hasta que hayamos manifestado el evangelio del reino a todas las naciones de la tierra. Esa tarea demanda una iglesia madura, fíjense, dice, que constituya una alternativa a los reinos del mundo. Es decir, que coloca a la iglesia al nivel de los reinos del mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Eso ha cambiado, hermanos? No. Sigue diciendo, eso es el todo, eso es el todo acerca de la iglesia. ¿Ah, sí? ¿Ah? Dice, y el regreso de Jesucristo, fíjense, depende de nosotros. Es increíble. Es decir que se endiosa de tal manera la iglesia a través de estos falsos profetas y falsos apóstoles que incluso llega un momento que llegan a decir que el regreso de Cristo depende de nosotros. Pero si yo ya quiero que Él venga. De verdad, yo quiero que Él venga ya. Si este es el deseo y el anhelo de la iglesia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Entonces, ¿qué tontería es esa que nos están diciendo? Nos están diciendo que ellos se constituyen a sí mismos como pequeños Cristos. Y ahí tenemos un gran problema. Fíjate que, hablando de eso, que la venida, el regreso, somos nosotros. O sea, lo que lo decidimos. Una vez alguien me dijo a mí, estaba dando clase en un seminario, y me dijo, es que Cristo no puede venir porque la iglesia no está preparada. Y yo le dije, la venida de Jesús no está sujeta a que la iglesia decida cuándo está preparado, cuándo no está preparada. La venida de Cristo Jesús no obedece a si la iglesia está o no está preparada, sino obedece al cumplimiento de sus señales. Él dejó señales contundentes. Y Él dijo que la generación en que se cumpliera esas señales, esa va a ser la generación que le va a ver venir. Es decir, directamente es las señales que Jesús y los profetas establecieron para el retorno a Cristo en la que está sujeta la venida de Cristo. Ahora, esas señales son evidentes y contundentes en la Biblia, entre las cuales hay dos sumamente grandes y que son las número uno y las que encabezan todo este acontecimiento. Una es el retorno de Israel a su territorio, que por más que digamos que la iglesia reemplaza a Israel, como tú dijiste en un momento, ellos tienen un gravísimo problema. Ahí está Israel. Y mientras Israel esté existiendo como nación, los dominionistas tienen un grave problema, porque no pueden decir que la iglesia es el nuevo Israel cuando Israel está ahí. Y cuando hablábamos, un teólogo de la liberación tenía discusiones conmigo hablando sobre eso, y me decía, no, olvídate, estos judíos que hoy ves tú, estos israelitas que hoy ves, esos ya no pertenecen al Israel de Dios. Ahora el Israel de Dios es la iglesia. Entonces yo le cité rápidamente a Jeremías, y yo le dije lo que dice Jeremías. Jeremías dice, si el sol dejase de dar su resplandor, su luz, las estrellas dejasen de brillar, y la luna dejase de dar su resplandor, y las profundidades de los cielos fuesen medida, entonces yo también, dice Jehová, desecharé a Israel como mi descendencia. Yo le pregunté al teólogo, ¿ya sigue todavía el sol dando su luz? Y él me dijo, pues sí. ¿Y las estrellas siguen brillando? Pues sí. ¿Y la luna sigue dando su resplandor? Sí. ¿Y ya fueron medidas las profundidades del espacio? Pues no. Entonces, ¿qué me estás hablando? Israel sigue siendo pueblo de Dios también. El gran problema del dominionismo se llama Israel. El gran problema de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, neoapóstoles, de la falsa neo-reforma apostólica se llama Israel. Tienen un escollo ahí con Israel, y es Israel el escollo. Porque no pueden cumplir con sus demandas dominionistas, sencillamente porque Dios tiene un plan. Además, el Señor no viene a por la iglesia, el Señor viene a por su remanente, que le espera. Tenemos ahí la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Sí es, ¿eh? Sí es. Y ahí es una explicación muy clara. El Señor no va a venir a por todos, va a venir a por aquellos que aman su venida. La palabra dice por aquellos que aman su venida, no para aquellos que se dicen cristianos. Hay tantos que... Mi madre se llama cristiana, y hay tantos que se llaman cristianos. Preguntaríamos a cualquier perico por ahí y dirían, no, yo soy cristiano. Y seguramente el Señor no va a venir a por ningún perico, ¿verdad? Entonces... el Señor va a venir a por aquellos que aman su venida. Esa es la bienaventurada esperanza. Por lo tanto, no podemos hablar de que la iglesia va a estar... Por esa regla de tres, la iglesia nunca va a estar preparada. ¿Cuándo va a estar la iglesia preparada? ¿Ha habido algún momento en la historia de la iglesia que la iglesia haya estado preparada? ¿Toda la iglesia preparada? ¿Verdad que no? Además, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos. Yo puedo decir que, si me permite, pastor, poner como ejemplo su propia iglesia, la que usted preside, nunca lo voy a decir mejor que eso, pues 2.000, 3.000 cristianos, hermanos, gloria a Dios, pero ni usted ni yo sabemos realmente quién es quién. Y usted es el pastor. Solo Dios sabe quién es quién. Conoce el Señor a los que son suyos. Así que el Señor va a venir a por su remanente fiel. Amén, hermanos. Esa es la diferencia. Pastor Willy. Sí, Bueno, una de las cosas interesantes es que una vez más el ser humano queriéndose ganar el cielo por sus obras, queriendo conquistar las naciones, conquistar los reinos, conquistar las universidades, para entonces ellos entonces sí hacer que el Señor venga. Entonces eso se me figura a mí como una salvación por obras. Cosa que siempre el ser humano ha venido persiguiendo toda la vida. Siempre le quieren agregar su mérito propio, su mérito personal, para ganarse la vida eterna. Entonces, eso lo hemos visto por años, las mismas sectas que se han levantado, ese es su principio. El ser humano, tienes que hacer algo para entonces ganarte el cielo. Y todos estos movimientos que vemos hoy en día, lamentablemente dentro del mismo pueblo evangélico, es precisamente eso. Como que tienes que ser un pastor de una iglesia muy grande para que entonces tú sí tengas la unción y tú sí tengas la gracia. Si tú eres un pastor de una iglesia bien pequeñita, entonces tú estás teniendo un problema ahí. Algo está pasando mal ahí. Y entonces una discriminación que se hace en contra de muchas iglesias, de muchos pastores, de muchos ministerios, porque el foco de atención solamente son estos grandes. Y no nos damos cuenta que mucho de esto es puro engaño de Satanás. Definitivamente. Miremos esta imagen. Esto es la imagen que están viendo las multitudes hoy en día. Los grandes apóstoles, identificados como los apóstoles de la prosperidad. Y estos personajes que ahora utilizan los dos títulos, apóstol y profeta. De momento un pastor por allá de la noche a la mañana aparece nombrado apóstol. Solo tiene que preparar para hacerse apóstol, solo tiene que preparar una buena pero una jugosa ofrenda e irse para Costa Rica para que el gran apóstol de apóstoles, que vas a leer luego, venga y lo unja y ya viene ya como apóstol. Interesante es esto. Inmediatamente nombran a ese pastor apóstol y la esposa ya es la profeta. Entonces, el apóstol y la profeta. Y todos ellos vienen hablando. Sí, porque apóstola no queda bien. Entonces le tienen que dar un título. No queda bien. Para que la esposa no se enoje con él, le tienen que dar un título. Y el mejor título es profeta. Ahora bien, todos ellos, Miguel y Pastor Willy, todos ellos vienen hablando de una nueva revelación, nueva visión. Una nueva reforma apostólica. Es decir, los apóstoles del Nuevo Testamento ya se quedaron en el tren viejo, dice este es otro señor del G12. No la hicieron demasiado bien, se quedaron cortos. Sí, no la hicieron bien. Ahora Dios tuvo que levantar una nueva reforma apostólica y esta reforma apostólica está cubriendo los errores que cometieron los apóstoles del Nuevo Testamento al no terminar, porque algunos de ellos hasta se están atreviendo a hacer el libro de los Hechos con un capítulo agregado. Y estamos hablando de estos mismitos, el de Guatemala, junto con todos unidos en la Reforma Apostólica, porque dicen que el libro de los Hechos quedó inconcluso y que ellos lo van a terminar con el capítulo 29. Lo peor de todo es que la gente, pastores, se lo cree. Y entonces ellos hablan de eso. Claro, aquí vienen cosas terribles como lo que dice Pablo a los Gálatas, que si alguien viniese con otro evangelio diferente al que habéis recibido, el tal sea maldito. Date cuenta que cuando Pablo dice eso en Gálatas, la traducción del griego original es un evangelio añadido, o una añadido al evangelio. Es decir, que Pablo sabe muy bien, inspirado por el Espíritu Santo, lo que estaba diciendo. No es tanto otro evangelio en el sentido contextual diferente, sino un añadido a lo que ya había. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Definitivamente. Entonces, en eso dice, el tal sea maldito. Y luego dice, ellos hablan de una nueva revelación. Y cuando hablamos de la palabra nueva revelación, pues tenemos un gravísimo problema, porque esto trae consecuencias eternales. Porque Apocalipsis dice una sentencia bien fuerte. Y a mí que no me vengan a decir que eso fue solo por el Apocalipsis o que el Apocalipsis, porque hay que entender, el libro que más odian estos apóstoles de la prosperidad, lo odian, pero es que lo odian con profundidad. Y de hecho, prueba de ello es que todos los que hablamos del Apocalipsis nos miran con odio. Y yo creo que si Cristo, si el Señor no me tuviera protección a mí con sus ángeles, estos tipos ya qué tiempo me hubieran matado. Porque cuando me ven de frente rechinan sus dientes, me ven con un odio pero profundo directamente. E inclusive lo que pasó hace unos meses allá en Norte Carolina, donde mandaron a alguien directamente de la calle, pandillero, iba con el puñal y todo definitivamente, y el hombre se convierte en el mensaje, empieza a llorar el pandillero y todo, y viene, llama al pastor, saca el puñal y saca el número de teléfono y dice: si ustedes quieren demandarlo, aquí está. Yo tenía permiso que una vez que hiciera lo que tenía que hacer, llamaba para recibir la plata que me han ofrecido. Entonces, eso fue los ángeles del Señor. Entonces, Dios protegiéndonos. O sea, ¿por qué? Porque hablo del Apocalipsis. Ellos odian al Apocalipsis, porque el Apocalipsis dice: yo testifico a todo aquel que si alguno añadiere o quitare de las cosas escritas en este libro, Dios quitará también su nombre del libro de la vida. Entonces, háblenos un poquito y de estos apóstoles que hablan estas barbaridades. Es muy importante, haciendo colación a lo que acabas de decir, el saber y el entender que aquí no estamos hablando de algunos apóstoles, falsos apóstoles, algunos personajes, uno por aquí, otro por allá. No. Esto obedece a toda una estrategia que se llama Nuevo Orden Mundial. Y esto es muy importante. Nuevo Orden Mundial o Nuevo Orden Internacional. Lógicamente estamos hablando del reinado del Anticristo y de su falso profeta. Porque todo va hacia eso, hermanos. Aquí no estamos hablando de unos cuantos que son muy despabilados, ¿no? Vividores, que también. Pero estamos hablando de algo mucho más serio aún y que el pueblo de Dios tiene que saber. La amenaza de muerte, o prácticamente la sentencia de muerte que tenía mi hermano sobre él, eso no es porque haya un apóstol o un falso personaje de estos que le tenía tirria o le tenía manía y no. Esas órdenes para hacer daño a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos ministros de Cristo, vienen dadas de las estancias muy superiores de este mundo. Y ustedes entienden lo que yo quiero decir ahora, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, y es importante que la Iglesia de Jesucristo, la verdadera Iglesia de Jesucristo, se junte, se una en oración, porque esto sí que requiere de verdadera guerra espiritual. En cuanto al tema del dominionismo, y abundando en lo que me acabas de comentar, Fred Price es un dominionista destacado, dice, eso lo dijo públicamente, por lo tanto públicamente puede ser refutado. Dijo, en esencia, Jesús dijo, esas son sus palabras, me vuelvo al cielo, voy a ocuparme de la autoridad en el reino celestial, pero os dejo aquí, cuerpo mío, y os doy por delegación mi autoridad en el reino terrenal. Fíjense, reino terrenal. Así pues, id y conquistad. Esta es la manera que Dios ha diseñado el sistema. Nosotros lo controlamos, así que depende de nosotros. ¿Es eso verdad? Hermanos, ¿dónde está el Espíritu Santo aquí? Por un lado está ese supuesto Jesús que dice estas barbaridades, que luego no es Jesús. Y por otro lado está el cuerpo de Cristo sin cabeza, porque Jesús está ocupado en otras cosas. Y nosotros, un cuerpo sin cabeza es un cuerpo muerto. Y además no se menciona el Espíritu Santo, ¿no? Así que realmente estamos diciendo tonterías. Hay uno que se llama apóstol de apóstoles, o le llaman apóstol de apóstoles, su nombre es el señor Ronnie Chávez, y con que yo no soy de Costa Rica, soy de España, yo creo que de todos modos tengo la libertad, y así siento en mi corazón, en mi espíritu, de hablar las cosas como son. Yo he escrito artículos sobre refutando lo que Ronnie Chávez dice, y también sobre César Castellanos y otros personajes dominionistas, que son dominionistas. Entonces, públicamente puedo hablar de lo que yo ya estoy escribiendo, y este mes pasado fueron 43.300 las visitas que recibimos en nuestra página web, lo cual no es moco de pavo, como decimos en mi país, ¿verdad? Entonces, estamos contentos por eso. Yo les voy a decir una cosa, hermanos, les voy a decir algunas de las cosas que Ronnie Chávez dice, el que se llama a sí mismo, o le llaman, apóstol de apóstoles. Esto está en su página web, ustedes pueden ir ahí y pueden leerlo. Una de las cosas que dice es, el apóstol y su unción traen revelación a la iglesia como en los días primeros. ¿Es eso verdad? No decimos que el canon ya está cerrado. Voy a leerles algunas cositas más. Así es, definitivamente. El apóstol dice, el apóstol y su unción traen revelación a la iglesia como en los días primeros, acabo de leerlo. Dice más, los apóstoles son reformadores. Ellos traerán la reforma apostólica del nuevo milenio. Vamos a ver, ¿estamos en el nuevo milenio? ¿Estamos en el milenio? estamos en el reino mesiánico, pero el interés de ellos es hacernos creer que ahora estamos en el milenio y sin Cristo presente. Más cosas que dice este señor. Esto es fuerte, dice: el apóstol y su unción acercan el juicio y la justicia de Dios, hago un énfasis en lo de juicio, a la iglesia y a las naciones. Esto es dominionismo. Como verdaderos jueces de Dios, son levantados para traer y establecer sentencias y veredictos. Eso me suena peligroso, hermanos. Al Dagher, o Dagher, como se diga, en su libro Vengeance is Ours, dice: la iglesia tendrá por necesidad que usar la fuerza física para juzgar, sentenciar y ejecutar juicio, incluida la pena de muerte, sobre los disidentes. Esa es la falsa iglesia que viene, hermanos, la que se está gestando ahora a través y a lo largo de todos estos falsos profetas y falsos apóstoles. Y no digo mentira. Y si alguien duda de lo que estamos diciendo, que vayan e investiguen. Porque, hermanos, yo tengo temor de Dios. Yo tengo temor de Dios. Y yo no quiero decir nada que no sea verdad. Pero eso sí, en ese sentido quiero ser muy bereano. Y yo quiero investigar y saber si estas cosas son verdad. Y, hermanos, la conclusión después de años es que es verdad. Y que la iglesia está siendo afectada por un problema que es gravísimo. Y tenemos a todos estos personajes que están engañando a la iglesia y la están llevando o intentando llevar a la destrucción. Fíjense, cuando el Señor dijo: yo edifico mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿sabe? El enemigo, el Satanás en concreto, estaba escuchando eso y se lo tomó como un desafío. Y es lo que está intentando hacer, lo contrario a lo que Jesucristo dijo, porque así es el diablo. Más cosas, por ejemplo, que dice ese Señor. Dice: la unción apostólica juzga la brujería. Pues si la brujería ya fue juzgada en la cruz, ¿qué hombre tiene que juzgar lo que ya Cristo juzgó? Dice, esto es fuerte y hay que escucharlo bien. Ese es Ronnie Chávez hablando. Dice: los apóstoles son arquitectos espirituales. ¿Dónde dice eso la palabra? Dice: son ungidos para supervisar la construcción de Dios. Yo pensaba que era el Espíritu de Dios el que supervisaba, y no hombres. ¿Qué voy a supervisar yo? ¿Qué Dios no puede hacer? Si Dios lo puede hacer todo. Dice: a ellos les concierne, fíjense, les concierne diseñar, estructurar y formar en la iglesia. ¿Y Jesucristo dónde queda? ¿Apalancado? Dice, y si una, fíjense, dice, y si una reforma del espíritu, lo dicen en mayúsculas, y si una reforma del espíritu llega, como un nuevo avivamiento de esos que ellos dicen, dice, les toca entonces rediseñar y reestructurar la iglesia. Es decir, que los apóstoles estos, de este señor, son como especie de papas de Roma, que son los que emiten y dictan doctrina a través de los concilios. Así ha sido siempre a través de la iglesia católica, y parece ser que ahora está siendo así a través de la, entre comillas, iglesia evangélica. Fíjense qué dice, otro punto, los apóstoles son fundadores. Ellos ponen el fundamento principal en la casa de Dios junto a los profetas del Altísimo. Esto es blasfemo, porque no se puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, Jesucristo. Hermanos, ¿por qué? La pregunta es, ¿cómo es posible que haya teólogos, como tú has dicho incluso, pastores que llevan años y años y se estén tragando esta basura? Todas estas aberraciones. ¿Cómo es posible? Mire, dice más. Los apóstoles establecen doctrina. Pero si la doctrina ya la tenemos. Tenemos la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más doctrina podemos añadir a la doctrina? Fíjense este punto es interesante incluso. Dice, los apóstoles establecen fronteras. Definen con su unción y visión hasta dónde penetrará la iglesia en su alcance y evangelización. En otras palabras, los apóstoles son el Espíritu Santo. Porque es la labor del Espíritu Santo el decir hasta dónde tenemos que ir y hasta dónde no. En el libro de Hechos tenemos el ejemplo de Pablo, que quería ir y entrar en Asia Menor, y el Espíritu Santo, textualmente dice el Espíritu Santo, le dijo que no lo hiciera, que no era el tiempo aún. Pero ahora ha cambiado la cosa. Ahora son hombres los que toman el lugar del Espíritu Santo. Esto es grave, hermanos. Aquí no estamos hablando sencillamente de cuestiones teológicas sin importancia. Aquí estamos hablando de principios que pueden llevarnos al cielo, en este caso no, más bien al infierno. Para agregar en esto, y casi vamos a ir ya hacia la parte final en este momento, quiero agregar al señor Ronnie Chávez. Nadie lo conoce mejor en este momento que su servidor. Iniciamos juntos. Toda la mayoría de estos hombres comenzaron bien. Iniciamos juntos. Era un apasionado predicador de la segunda venida de Cristo y del rapto de la iglesia. Y un día, éramos amigos, estábamos juntos en Costa Rica, un día Earl Paul lo invitó a venir por 3 semanas a los Estados Unidos, del señor que acaba de leer él. Cuando Ronnie regresó, después de esas 3 semanas, ahí en la iglesia que él había tomado, ahí reunido todos los líderes y amigos entre los cuales yo estaba, Ronnie dijo esta palabra: me arrepiento todos los años que estuve engañado predicando del arrebatamiento de la iglesia. Tal cosa no existe. Cristo no puede venir hasta que el reino no haya sido establecido. Y ahí, que yo lo conozco perfectamente, porque desde ahí negó las lágrimas, los milagros, las manifestaciones y la salvación de alma cuando él predicaba el rapto de la iglesia. Entonces se convierte automáticamente en ese instante en un hereje, en un apóstata, y muchas cosas que él tendrá que responder delante del gran juicio final el día que Cristo venga. Pero aparte de todo eso, o sea, que estoy hablando del comienzo, acaba de leer Miguel esas terribles, espantosas declaraciones, que eso es 100% herético lo que está diciendo él. Pero veamos aquí, vamos a ir hacia la parte final, Miguel y Pastor Willy. Dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y a vos, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Antes de que pasemos un comentario en este aspecto, Miguel y Pastor Willy, la palabra iniquidad, un amigo, un pastor, una vez que fui a hacer una campaña en California, me hace una pregunta que en ese momento me sorprendió, porque nunca lo había analizado desde ese punto de vista. Cuando leemos el Nuevo Testamento siempre estamos consultando el griego. Pero este pastor me dijo: hermano Bonlaines, ¿qué significa la palabra iniquidad, pero en hebreo? ¿Cuál es el significado que le da? Entonces me llama la atención y dije: mi hermano, en este momento no lo sé, pero déjeme investigar inmediatamente. Y de hecho saqué un artículo en mi página web hablando de eso. Y descubro que en el hebreo no hay una sola palabra para definir iniquidad. Porque es tan amplio el significado, tan terrible que significa iniquidad, que la gramática hebrea tuvo que utilizar 3 verbos para dar definiciones. 3 palabras para dar definición de iniquidad. Y entre ellos está, una de las partes está en esta misma expresión, está la palabra iniquidad. Mujer que vende su cuerpo. Significado: en la transliteración dice ministro que vende su ministerio. Y aquí Pablo dice que vendrá ese tiempo cuando será manifestado el misterio de la iniquidad. ¿Será este misterio horrible y espantoso que estamos viendo, ese misterio de iniquidad que le está preparando el camino o la plataforma del falso profeta? Nos quedan 1 minuto, 10 minutos, vámonos. Efectivamente, así es. Como dije antes, estamos en el camino, bueno, este mundo, no nosotros, porque somos del Señor y esperamos cielos nuevos y tierra nueva, y mientras tanto, lógicamente, esperamos la venida del Señor. Pero este mundo va avanzando hacia una destrucción clarísima y tristemente esta destrucción también se está empezando a percibir, se está empezando a ver a lo largo y a lo ancho de las vidas de muchos que se dicen cristianos y muchos que tuvieron una experiencia de salvación, una experiencia salvífica con el Señor, que ahora mismo están andando en un camino y están agrandando ellos mismos con su actuación y su creencia falsa. o su falta de creencia, el mismo misterio de la iniquidad. Y eso es una de las cosas que se están viendo ahora mismo. Y eso va a redundar en un fin que será la exaltación del anticristo, la bestia anticristo. Y eso lo vamos a ver, o mejor dicho, no lo vamos a ver nosotros, pero eso el mundo lo va a ver. Así es. Una de las cosas que llama mucho la atención, doctor, con respecto al ministerio de la, al misterio de la iniquidad, es lo que hemos estado viendo en muchas congregaciones donde sus pastores, después de ser hombres de mucha oración, hombres que predicaban la sana doctrina, se incorporan a este tipo de movimientos modernos y prácticamente su ministerio como que parece que tiene una prosperidad, pero ya cuando se entra a la profundidad de lo que ellos están haciendo, se puede percatar uno de que ya no están enseñando la sana doctrina. Lo digo con mucha tristeza porque me he encontrado con muchos pastores que han abrazado movimientos como el G12 con la idea de que sus iglesias crezcan. Y hay algo que yo hablo como pastor. Todos los pastores queremos que nuestra iglesia crezca. Todos queremos ver una iglesia donde cada tiempo vengan más personas y se forme un grupo más grande. Es un anhelo que tenemos todos los pastores. Lamentablemente muchos de estos pastores, con tal de ver que sus iglesias crezcan, están vendiendo su ministerio, están vendiendo su fundamento, su sana doctrina, a todo este tipo de modas para ver que sus iglesias puedan crecer. Y después vemos el resultado. El resultado que después vemos es ya ese pastor humilde, ese pastor sencillo, ese pastor que predicaba la sana doctrina. Después usted ya no se puede acercar a ellos. ¿Por qué? Porque ya están rodeados de guaruras, porque ya están rodeados de tanto lujo, porque ya están tan soberbios, traen tanta unción que ya no se pueden acercar. El tipo de Guatemala dijo que a él no se le podían acercar a 4 metros de distancia porque traía tanta unción que usted iba a ser rechazado por eso. ¿Cuándo vimos al maestro? ¿Cuándo vimos al maestro de maestros que impidiera que alguien se acercara a él? Al contrario, cuando los niños iban a acercar con el maestro, no reprendió a sus mismos discípulos y les dijo: espérense, no impidan que ellos vengan conmigo. Y ahora vemos a todos estos tipos que usted quiere acercarse para saludarlos, imposible, imposible, porque traen tantos guaruras, porque traen ya tanta soberbia, ya traen tanta arrogancia, que ya es muy difícil acercarse. ¿Y todo por qué? Les ha ido bien. Les ha ido bien en su economía, les ha ido bien en todo eso, pero ¿a precio de qué? Esa es la pregunta que tenemos que analizar. Y justamente, a raíz de lo que estás comentando, en cuanto al hilo de lo que estás comentando, César Castellanos, el inductor visible del G12, del gobierno de los 12, dice así en su libro, Liderazgo de Éxito a través de los 12, en su página 319. Estoy citando a César Castellanos, no estoy diciendo nada que no esté escrito. Dice: implementar el modelo de los 12 implica, fíjense, dice, abandonar lo tradicional. Abandonar, ellos usan un lenguaje que tienes que entenderlo. Lo tradicional es la iglesia evangélica, es la iglesia que siempre hemos conocido, esto es una iglesia evangélica. Yo pastoreo una iglesia evangélica. Entonces, él lo que está diciendo es que tenemos que abandonar lo tradicional. Tenemos que abandonar la forma de hacer iglesia evangélica como tal. Dice, y lanzarse, fíjense, el término dominionista, a conquistar un mundo. A conquistar un mundo totalmente diferente. ¿Qué significa eso? Bueno, usted puede añadir ahí el comentario. Pero, dice, pero efectivo, porque a través de él, el crecimiento está garantizado. Ahora, bíblicamente, ¿quién produce el verdadero crecimiento de la iglesia? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y sin embargo, él nos está diciendo, Castellano está diciendo, que es el modelo suyo el que va a hacer ese milagro. O sea, ahora son los modelos los que hacen el milagro y no es el Señor. Y todo eso es falacia, todo eso es mentira, y de lo cual nos tenemos que ir apartando. Definitivamente estamos siendo testigos de cosas horribles. Estamos en el tiempo de Balaam. Este profeta que en algún momento fue profeta, e inclusive la historia demuestra contundentemente, y lo estoy escribiendo en mi libro, en la parte que me toca a mí del falso profeta, estoy haciendo un análisis profundo de Balaam, y en la investigación descubro que Balaam es el primer profeta gentil fuera de Israel en que Dios se comunicó y habló a través de él. Y es el profeta que mete la gran aberración y que lleva a que el pueblo de Israel peque directamente. Y el apóstol Judas, en la carta de Judas, menciona a todos los falsos apóstoles en relación con Balaam, con la doctrina de Balaam. Y tanta cosa horrible, voy a pedir a Colin que vaya pasando ahí, es tanto lo que se está viendo en este momento, es tanto lo que se está pasando de Balaam, el espíritu de Balaam. Ese es el que tenemos en este momento, ese espíritu de malignidad, de iniquidad, es lo que estamos viendo. Dice que los grandes líderes buscan con esto fama, fortuna, haciendo con esto todo lo contrario de lo que ordenan las sagradas escrituras. Los balanaístas de hoy en día son el típico profeta asalariado, ansioso de traficar con el don profético. Ellos cobran por los milagros, cobran por todo lo que están haciendo. Y ellos, como vemos en esta imagen, ellos se presentan al mundo como grandes paladines, acompañados siempre de guardaespaldas, que esos guardaespaldas no trabajan de gratis. Alguien está pagando esos guardaespaldas y generalmente son las ofrenditas, que generalmente son de los más humildes directamente. Y este es lo que estamos viendo en estos momentos, esta manifestación de tantos falsos apóstoles que llevará finalmente al líder máximo de Roma, al falso profeta. Yo quiero finalizar con estas palabras. Indiscutiblemente estamos siendo testigos de una apostasía sin precedencia que demuestra que la venida de Jesús está a las puertas. Satanás, el diablo, sabe, perfectamente bien sabe, que el arrebatamiento de la iglesia es inevitable. Y por tanto, está lanzando un ataque sin precedencia, con toditita su fuerza, no para evitar el arrebatamiento de la iglesia, sino para hacer todo lo posible que cuanto menos evangélicos se vayan en el rapto de la iglesia. Y por eso la palabra de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 24:12, que dice estas palabras: y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mis queridos hermanos, amigos, pastores, si están metidos en esto, salgan corriendo antes que sea demasiado tarde para ustedes, ya que la apostasía trae consecuencias eternales. Definitivamente necesitamos mantenernos en la sana doctrina y en esperanza bendita de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pastor Willy, hermano Rosell y queridos hermanos, que Dios me les bendiga y gracias y adelante en Cristo Jesús.